pensando en ti, en tus ojos. Receta. Tú eres mi receta. Confía en mí y ya verás que conmigo se detiene el tiempo y quedarás adicta a mí. Sin tocarte me caliento. Quítame esta fiebre y mátame las ganas. Es una llama que solo receta. Tú eres mi receta. Tú eres mi receta. Míralo, bailalo en la radio. FM Tiempo 98.5. Una vez más. Tú, en tu radio. Desafiando tu dolor, sigues a tu modo con tu propia religión. Sabes de las reglas del rencor y del perdón, un sobreviviente del amor. Pierdes tantas vidas porque te falta valor, sufres tantas muertes porque el miedo te venció. Estás escuchando FM Tiempo 98.5. Se acabó el amor, se murió el amor. Bye bye, yo le digo adiós. Se acabó el amor, se murió el amor. como yo. Seguro tú nunca pensaste.